Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué hace, Pedro? ¿Cómo va, Fernando? ¿Todo bien? Sí. Voy a abrir el diario. No es hora para leer el diario, ¿no? Perdón, ¿el diario en papel? ¿Físico? ¿Real? No, bueno, los portales de noticias voy a abrir por primera vez en el día. Mi mundo es un juicio, mi vida es un juicio. O varios. Mi vida es un juicio. Es un peliculón. Te digo que lo vendemos por millones, ¿eh? A ver, con un guiño al gobierno, la coalición cívica pide que el acuerdo por el FMI no pase por el Congreso. Mira, Lilita. Cabandié negó ante el Senado el desmantelamiento del plan del manejo del fuego. Me está jodiendo que encima van a desmantelar. Lo negó. No lo van a desmantelar, básicamente porque hay mucha voluntad. Porque es cierto, tampoco es... O sea... Uno dice, no hacen nada, porque efectivamente hacen poco. Pero a veces cuando uno dice hacen nada, niega el laburo voluntarioso de un montón de personas que laburan cuando se activa el plan del manejo del fuego, que son insuficientes, pero... Que seguramente no es el caso de Juan Cabandié, ¿no? No, debemos decir. Pero lo que es tremendo y lo que es llamativo, ¿no? Bueno, hoy justamente hubo una movida en la Plaza de Mayo por los incendios en Corrientes, ¿no? Uh-huh. Lo que es llamativo es que durante el principio de la pandemia, los años más duros de pandemia, de cuarentena, nos encontramos con la noticia constante de los incendios, ¿no? Sí. Y con la noticia constante del gobierno nacional diciendo... Estamos reforzando los equipos, estamos comprando aviones hidrantes, estamos haciendo un montón de cosas para poder frenar esto y sobre todo hacerlo a futuro, ¿no? Porque en el momento en el que están los incendios ya expandiéndose es todavía más difícil, pero en el momento en el que los focos son pocos seguramente es un poco más fácil, ¿no? Tratarlos, y para eso tienen que estar los recursos. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esos recursos? Es una de las preguntas interesantes para hacerse, ¿no? Escucha esto. Presidenciable 2023. Cristina Kirchner y Patricia Bullrich se imponen en las internas y sube Milei. ¿Qué? ¿Ya empezaron las internas? No sé, pero me espantan. ¿Pero cuándo votamos? Si no, yo no voté. ¿Vos votaste en las internas? No, todavía no. En las encuestas y en los posicionamientos. Ahora entiendo. ¿Pero alguien dijo que Cristina se va a presentar a las internas? Además, las encuestas que... Si hay algo que tienen las encuestas... Es fidelidad, ¿no? Ah. ¿No? Sí, siempre dan números reales, fieles... Y después se reflejan en las elecciones. Dijo nadie nunca. Exacto. Bueno, yo quería buscar, ¿sabes qué? Algo de Santi Maratea. Porque... ¿Cuántos días van que se viene hablando de él? Y nosotros que nos sentíamos orgullosos porque juntamos 200.000 pesos para las computadoras de la retaguardia y el chabón juntó, ¿cuánto? 100 millones, ¿no? Una locura. Javier Milei elogió a Santiago Maratea, encontré una noticia, por la donación a Corrientes. Un chico es más eficiente que el Estado. Mirá cómo se construye un candidato, ¿no? Te estoy leyendo. 6 noticias del diario Perfil, de su portada, de perfil.com, uno de los sitios más visitados de la Argentina, de centro, no es de derecha, no es La Nación, y en 3 de ellas está Milei. Sí, totalmente. Así se construye un personaje político a partir de los medios de comunicación, ¿no? Desde hace bastante tiempo que es así. Bueno, ¿qué hacemos hoy? Porque no vamos a seguir leyendo diarios, ¿o sí? No, supongo que, espero que no. Realmente tenemos una hora de programa y espero que no leamos diarios solamente. Vamos a estar hablando con, bueno, una persona que suele pasar por la retaguardia, es muy querida por nosotros, que es Gabriela La Chiqui Konder, la abogada, en este caso abogada de Iggy, porque comienza el juicio, ¿no? Dentro de muy poquito, el juicio por la defensa propia de Iggy en esa situación de intento de violación correctiva, ¿no? Es lo que se le llama a lo que pasó. Y es tremendo que después de tantos años ahora comience el juicio y bueno, queremos saber cuál es la perspectiva de la abogada. Y hubo movidas, ¿no? Para visibilizar esta situación hace muy poquito en Plaza de Mayo, así que también estaremos hablando un poquito con la Chiqui sobre eso, ¿no? Sobre cómo se movió la gente, sobre lo que se viene ahora con el comienzo del juicio, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Y tenemos parate musical por allí por la mitad del programa. La cosa es así, vos cerraste la semana pasada pidiéndome una canción en particular que no dijimos cuál era. Y ahora sí vamos a decir, vamos a estar escuchando lo nuevo de Red Hot Chili Peppers. Ya lo escuchaste, por supuesto, en todas las radios comerciales. Lo vas a escuchar también aquí en La Retaguardia. Pero el asunto es que yo te los uno y te lo voy a unir a los Red Hot, te los voy a unir con Deep Purple y con Rage Against the Machine. Bien, me parece más... Además de que vamos a escuchar 3 temas increíbles. Bien, me gusta. Me parece más lógico que la semana pasada. Así que igual la semana pasada me sorprendiste y la rompiste bastante. Así que con esto que parece más coherente la unión de 3 bandas, espero todavía mucho más. Pero no te lo voy a unir a través de las bandas. Te lo voy a unir... No me cuentes más. Con actores incluidos. Me encanta. Maravilloso. Maravilloso. Bueno, y hablando, ¿no? Hablábamos recién de comienzos de juicios. Tuvimos una jornada de comienzo de juicio y vamos a estar escuchando un poco de eso, ¿no? Sí, porque comenzó el juicio por el asesinato de Marcos Acuña, el hijo de Inés Alderete, una de las madres referencia de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. La semana pasada estuvimos hablando con ella en la previa del juicio, pensando en que ojalá no se suspendiera por cuarta vez. No se suspendió esta vez, comenzó hoy el juicio para quienes nos están escuchando en vivo y sigue mañana vamos a transmitir 3 juicios y vamos a inaugurar el canal 3 de La Retaguardia en YouTube. Cada vez se pone más delirante esto. Totalmente. Vamos a ver qué pasa. ¿Te parece que le damos comienzo a este programa, Fer? Dale. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Cada día es un día y un volver a nacer. Cada día una suerte. Bueno, Como decíamos, se viene el comienzo del juicio contra I. La verdad es que, como vos decías, siempre esperar a la justicia, tenés que armarte de paciencia para esperar a la justicia. Y en algunas causas uno se pregunta si es mejor o peor esperar a la justicia, porque son polémicas, a veces son un despropósito, otras. Ahora vamos a recordarte por qué y va a juicio y quién es, si es que no la conoces. Pero el 15 de marzo finalmente va a comenzar a las 9:30 el juicio que la tiene como imputada. Y vamos a charlar con su abogada, que es también, amiga de Iggy, es la chiqui Gabriela Conder. Es siempre un placer recibirla en el aire de La Retaguardia. Estamos aquí con Pedro para charlar contigo. ¿Cómo va, chiqui? Hola, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Yo estaba pensando, nosotros, viste, con total naturalidad, hablamos Iggy de acá y de allá. Por supuesto que hemos conseguido, digamos, con insistencia, ustedes en las calles, nosotros en nuestros medios, meter el tema a mucha gente, pero también puede haber mucha gente que nos esté escuchando ahora y que no sepa quién es Iggy y por qué va a juicio. Así que queríamos arrancar con un resumen de su historia. Bueno, Iggy es una chica que es lesbiana, estuvo presa por defenderse más o menos 8 meses, sufrió un ataque sexual, digamos, algo que se llama violación, un intento de violación correctiva, que es por su condición de lesbiana. Es como que quieren, bueno, lo que le decían es que querían hacer la mujer. Y bueno, ella en esa oportunidad se defendió y, el resultado es que uno de sus atacantes fue muerto y, bueno, y ahora empieza el juicio. Uh-huh. ¿Con qué cargo? Es un homicidio simple, está acusada de homicidio simple. No tuvieron en cuenta que había varios hombres, sí, que Iggy es una persona que mide 1.50, por ejemplo, su condición de mujer. Un homicidio simple es lo mató porque lo quiso matar. Sí. Sí, no. Lo que dijeron algunos testigos es que digamos, testigos de ellos, ¿no? Uh-huh. Es que Iggy lo conoce, digamos, como que fue directamente sin ningún tipo de anticipar nada, como que fue y lo mató. Uh-huh. Sin nada, ¿no? Claro. Y siguiendo la lógica de esta justicia, si se presume que es una asesina que planificó un asesinato, o por lo menos, si no lo planificó, supo lo que estaba haciendo, ¿no? Y quiso hacer lo que finalmente sucedió. ¿Por qué está en la calle? ¿Por qué está en la calle, me decís? Claro, digo, siguiendo los parámetros y las lógicas de la justicia, sigamos por un momento la lógica de la justicia. La justicia dice que está imputada por haber asesinado a una persona y haberlo hecho con plena conciencia y queriendo hacer eso. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué, si quiso hacer eso, está libre? Bueno, ahí le da la libertad la Cámara de Apelaciones, ¿sí? Y yo entiendo que la Cámara de Apelaciones tuvo que tener alguna información fuera de la que le brindaba el el tribunal de instrucción, porque la instrucción fue totalmente misógina aparte, ¿no? Yo creo que, aparte, yo digo que a Iggy, y ella misma dice, la sacaron las pibas porque no había, si hubiese sido, esto que decís vos, si hubiese sido así, ¿sí? Lo primero que hacen es decir, bueno, por la cantidad de la pena, como hay mucha gente que está presa por el tema de la cantidad de la pena que tienen expectativa, ¿sí? Lo tienen en prisión preventiva. La verdad que no hay en la causa algo que diga que otra cosa que esto que estás diciendo, digamos, no, como que no hay causa para eso. Estamos hablando con Gabriela Conder, abogada de Iggy, y pronto comienza el juicio, este juicio que se viene pateando, ¿no? Hace unos años. Chiqui, en el momento en el que sucede el hecho, ¿no? En este caso de Iggy, el accionar de la policía también es tremendo, ¿no? Es los policías se burlan de ella, hay como toda una situación también alrededor de eso, ¿no? Sí, el tema fue así. Iggy estaba en una comisaría. Después que pasa el hecho, estaba en la comisaría y cuando ella declara esta situación de que la querían violar, se burlaban de ella, sí, se burlaban de ella. Esto que te dicen, ¿quién te va a violar? ¿A vos? ¿Sí? Y bueno, todas esas cosas que son también parte de ese hostigamiento y de que sufrimos las mujeres, porque no solo a Iggy le pasa eso, pero bueno, este maltrato fue terrible, porque el tema también de las ropas, que no la dejaban cambiarse, que bueno, estaba muy golpeada, que en la causa consta después una foto que acompañó la hermana, porque no había algún certificado de un médico que decía que Iggy tenía un hematoma, pero una cosa es decir que tenés un hematoma y otra cosa es ver en qué condiciones estaba ahí en ese momento, porque le dieron una paliza aparte. Y hablabas, bueno, puntualmente de que las pibas la sacaron ahí, de la bancada que tuvo esta causa, y hubo una movida, una convocatoria en Plaza de Mayo, ¿no? Para acompañar ahí para visibilizar esta nueva fecha de juicio. ¿Cómo fue esa jornada? ¿Cómo lo vivió ella también? Sí, la verdad que Iggy está viviendo esto de una manera muy intensa, muy tensa también, con mucha angustia, con mucha ansiedad, porque la verdad que cae sobre ella una acusación muy grave y bueno, también mucha angustia. Entonces al principio no estaba bien cuando fuimos a Plaza de Mayo. La convocatoria surgió a través de una compañera lesbiana que dijeron, bueno, en esto tenemos que encontrarnos y ver. Fue Adriana Carrasco y otras compañeras que dijeron, bueno, acá tenemos que comprometernos con este caso. Y bueno, hubo un montón de chicas que se juntaron y empezaron a organizarse. Unas se van a encargar de la... Bueno, como pasa con estos casos, ¿no? Y se están organizando para... Quieren hacer... estar afuera, algunas van a estar adentro y del juicio y darle también visibilidad a todo este tema y al tema de las lesbianas que son atacadas. Yo cuando tomé este caso no tenía idea la cantidad de violaciones correctivas que había. A mí me sorprendió muchísimo. Hemos tenido reuniones que fueron bastante duras porque desconocía que era de una magnitud horrible. Uh-huh. Y después, bueno, terminó una de las chicas, Mónica Santino, trajo una pelota y, bueno, ahí le cambió la cara. Y ya se organizaron también con un fulbito. Claro. Es algo que es distintivo de las reuniones donde va Iggy, que siempre hay alguna pelota de fútbol para donde se juntan las pibas para jugar. Recordamos que le decimos Iggy porque atajaba, eso sí, y le decíamos, sí, por Iguita. Porque atajaba, porque ella desde chica jugaba el fútbol y atajaba y hacía la... El escorpión. ¿Cómo se llamaba? El escorpión. El escorpión, ¿viste? Que hacía reniguita. Claro. Entonces, y también tenía un cierto parecido con los rulos, etcétera. Y por eso le dicen Iggy, por Higuita. Bueno, vamos a, por supuesto, a seguir el juicio como podamos, como nos dejen y como podamos desde la retaguardia, porque nos parecen justamente esos juicios muy sintomáticos de una realidad que muchas veces dejamos pasar. Como vos decías, desconocemos absolutamente la cantidad de violaciones que se dan, correctivas, violaciones correctivas, como vos decías, lo desconocemos, digo, vos lo decís y yo no me animo a pensar un número siquiera, pero sabemos que esto ocurre y entre otras cosas nos enteramos que esto ocurre por la situación que le tocó pasar ahí o por la que le había tocado pasar de alguna manera, aunque fuera un tanto distinta la situación de las hermanas Jara, que vos también acompañaste. Así que vamos a estar atentos y realizando una cobertura especial seguramente cuando comience el juicio en marzo. Te sí, dejamos genial. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Y nosotras también queremos saber qué pasa cuando nosotras nos defendemos, porque siempre las defensas han sido criminalizadas, siempre cuando nos defendemos nos criminalizan, así que entendemos que claro, esto tiene que parar de alguna manera. Uh-huh. Así que sí, genial que nos encontremos en esta oportunidad también. Bueno, un abrazo, chicos. Un abrazo, gracias. Gabriela Conder, abogada. La verdad es que es una gran abogada la Chiqui y además ha tenido participación distintiva, ha conseguido la libertad en casos muy difíciles. Yo decía recién el de las hermanas Jara, que también en un intento de violación se habían defendido y habían ocasionado heridas al violador y que estuvieron presas y primero las sacó de prisión y después en el juicio consiguió que las declararan inocentes. Digo, me da la sensación de que estamos ante una de esas abogadas que ha encontrado también en su quehacer militante de la abogacía un sello distintivo, ¿no? Y bueno, por eso también queríamos charlar con ella para repasar la historia de es muy difícil hacer el escorpión, ¿eh? Yo soy arquero también y jamás lo intenté porque termino con la trompa sangrante, sin dudas. Es realmente difícil. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. We'll be right back. Te decíamos, si nos estás escuchando en vivo, que mañana jueves vamos a estar transmitiendo tres juicios por la mañana. A las 9 comenzamos con la megacausa de Bahía Blanca, segundo día, junto a FM de la Calle. A las 9:30, junto a María Eugenia Otero, estaremos en el juicio La Pastoril. No te lo pierdas porque declaran ex conscriptos que, si repiten lo que dijeron en la instrucción, aportan datos sumamente reveladores sobre lo que pasó en el ataque a la Quinta de Moreno, en la que había, a 5 días del golpe de Estado del 24 de marzo del 76, un plenario del PRT-ERP con organizaciones de Latinoamérica. Y a las 11, junto a Revoluciones, La Retaguardia va a estar transmitiendo el juicio, el día 2 del juicio por gatillo fácil contra Marcos Acuña. Esta es nuestra agenda de un jueves agitado, pero que, bueno, vamos a sacar todo adelante como siempre. Agitado como nunca, realmente, Fer. Se viene en estas jornadas. El super jueves. Super jueves, exactamente. Bueno, y nos vamos a meter en algo que hablábamos al principio de este programa, ¿no? Hablábamos, y no en vano, de los incendios, de la situación estos incendios sostenidos, ¿no? Que vienen hace mucho tiempo y ahora están arrasando Corrientes. Bueno, hubo una movida en la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares también del país. En este caso, en Buenos Aires, por supuesto, fue en la Plaza de Mayo. No hay otra manera, seguramente. Y en este caso vamos a recibir a Jessica Gentile, que es de la Red Ecosocialista, que estuvo ahí en la convocatoria de hoy por los incendios de Corrientes. Bienvenida, Jessica, al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? Por Dios, qué horror. Ecologista y socialista. Son dos cosas que juntas mucha gente se debe espantar, ¿no? Y depende. Si es del palo del estalinismo, seguramente. Pero si es del palo del que vengo yo, orgullosamente ecosocialista. Está muy bien. Y si los libertarios también. Hemos tenido cada debate, así que... ¿Los libertarios que ahora se dicen libertarios o los libertarios que se dijeron libertarios de siempre? No, los libertarios, el mamarracho que existe actualmente, negacionistas de absolutamente todo lo bueno que puede ser existir. Totalmente. Jessica, ¿cómo estuvo la jornada de hoy? Y era una jornada necesaria llevar adelante, no solamente en Corrientes, sino en la mayor cantidad de localidades del país, porque veníamos de 60 días de un bloqueo mediático muy grande en torno a lo que estaba pasando en los esteros de Liberá. Y era fundamental también salir a la calle para marcar las responsabilidades políticas de este ecocidio, que no es nuevo, eso lo venimos denunciando hace mucho tiempo, desde la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Hace 2 años nos escandalizábamos cuando veíamos cómo se incendiaba Australia, California, pero meses después vimos cómo nuestro país, en 14 provincias, avanzaban las corporaciones agroganaderas y el negocio inmobiliario por encima de nuestros bienes comunes y los territorios. Ese nivel de despojo se ha profundizado y se va a seguir profundizando en el marco de que la ley de humedales siga estando cajoneada, en el marco del acuerdo que intenta llevar adelante el Gobierno Nacional junto al FMI con validar en marzo, que es nada más y nada menos que avanzar a un ritmo vertiginoso con las exportaciones al servicio de capturar dólares para seguir pagando la deuda. Y eso se traduce inevitablemente en ampliar la frontera sojera, en más megaminería, en la avanzada en la costa argentina con las petroleras offshore, en la megaminería de litio en el norte. Entonces, en alerta permanente, porque es un movimiento el que venimos construyendo, que sigue creciendo y que le viene frustrando también los planes al gobierno, como lo hizo Mendoza en el 2019, como lo hizo Chubut el año pasado, Tierra del Fuego contra las salmoneras, el acuerdo porcino que también se lo bloqueamos. Entonces es un momento en ascenso y va directamente a contramano de la orientación extractiva que lleva el gobierno. Claro. No te pregunto por lo poco que hace el Estado, porque para mí no hay, para nosotros no hay debate alrededor de eso. El Estado hace lo que pueda llegar a hacer es insuficiente, pero la pregunta es, me parece a mí, o además siempre lo hace tarde, o sea, siempre arranca tarde cuando hay que parar un incendio. Sí, sí, eso es así, lo vimos en Córdoba, en Chubut, en Misiones, en el mismo Corrientes, ¿no? Cuando ya los incendios son inevitables, cuando no se puede seguir bloqueando mediáticamente, cuando el conjunto de la población y se nacionaliza, empiezan las respuestas. Pero digamos que tardaron 60 días. 60 días calentando el sillón de Rivadavia, 60 días calentando los ministerios, todos los funcionarios, mientras arrasaba el fuego contra la fauna, la flora, violando todos los ecosistemas fundamentales como es el segundo humedal más importante del mundo, los esteros. 60 días en los que los brigadistas, voluntarios, estuvieron poniéndole el pecho al ecocidio en curso, de una situación de precarización absoluta, sin los recursos necesarios, y brigadistas que a lo ancho y a lo largo del país vienen dando una pelea muy grande, porque hace 3 años que no reciben aumento de salario, y son los que vienen enfrentando el fuego extractivista el último año y medio. Entonces, ante esa situación, la ayuda de la gente ha sido siempre fundamental durante todo este tiempo, no solamente con el Corrientes. Las expresiones que ha tenido la solidaridad junto a la colecta que hizo Maratea, pero fundamentalmente la solidaridad del pueblo de Corrientes y de la Argentina, abrazando a esa comunidad que se ha visto arrasada con absolutamente todo. Entonces, todos nos tienen acostumbrado a esto, el gobierno muy lento para frenar los incendios, muy lento para hacernos votar la ley de humedales, pero muy rapiditos y muy veloces para meter la ley del agronegocio en el Congreso, para llevar adelante medidas judiciales que habiliten las petroleras offshore en la costa, muy rápidos para avanzar con la ley de hidrocarburos, que promete seguir saqueando el petróleo en los próximos 20 años con garantías jurídicas al conjunto de las petroleras extranjeras que tenemos en el país. Además, entonces, la justificación, ¿no?, del accionar tardío del gobierno nacional es: ofrecimos ayuda a Corrientes y nos dijeron que no. Digo, esa es como la justificación mientras se prende fuego todo. Sí, una payasada total, en donde se pelean ante las cámaras, pero después llevan adelante el mismo modelo, o sea, conjuntos por el cambio en Corrientes o en las provincias donde son oficialistas, como pasa en Chubut. Entonces, la verdad es que es puro circo. La realidad concreta es que los que quedan después desamparados, no solamente durante los incendios, sino en la peor parte que viene ahora, una vez que se apagaron, y que queda absolutamente la nada misma, ¿no? Desiertos donde la gente ha perdido absolutamente todo, y una naturaleza y una madre tierra que lo que ha tardado en reconstruir los esteros Libera, que ha sido durante milenios, las corporaciones avaladas por el Estado y los partidos tradicionales que gobiernan lo han desintegrado y reventado en pocas décadas. Entonces, la verdad que el doble discurso, seguir diciendo que estos proyectos van a traer progreso, desarrollo, o peor, declaraciones más escandalosas como las que hizo en conferencia de prensa, donde Alberto Fernández dijo que había hecho absolutamente todo por Corrientes, que más no se podía hacer. Sí, lo tremendo además es que la ineficiencia del Estado no queda reflejada en los incendios, en la crisis, en todo esto, sino que queda reflejada en que un influencer junta más guita y resuelve un poco más. Digo, es también tremendo por qué lado quedan reflejadas estas cosas. Jessica, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Gracias por contarnos el panorama de la jornada de hoy, y bueno, y un análisis también más general que siempre suma muchísimo. No, gracias a ustedes. Sepan que de Plaza de Mayo nos movilizamos al Congreso también, donde estaba Cabandier supuestamente dando explicaciones con el incendio de Corrientes, así que hicimos un abrazo al Congreso con el conjunto de las organizaciones socioambientales y la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, y les dejamos bien en claro que exigimos su renuncia y un cambio en el modelo de producción de manera urgente con la ley de humedales a la cabeza. Muchas gracias, chicos. Excelente. Un fuerte abrazo, Jessica. Igualmente. Hasta luego. Ella fue Jessica Gentile, de la Red Ecosocialista, hablando un poco, ¿no?, de la jornada de hoy para que apaguen el fuego en Corrientes, claramente, ¿no? Ni más ni menos. Van pasando los títulos, se terminó Matrix con todo lo que generaba esa película en ese momento, ¿no? No lo que genera la nueva, porque parece que bastante es mala, ¿no? Mala. We'll be right back. ¡Qué banda! Me subo los auriculares para escuchar a Rage Against the Machine. Pero mi misión esta noche, Pedro, es juntarte a Keanu Reeves con los Red Hot Chili Peppers, que es el objetivo que vos me pusiste. Y por supuesto empezamos juntando a partir de su protagonización, su papel protagónico en Matrix. Keanu, ¿cómo le digo? Vamos a decirle, estamos en Argentina, estamos Keanu, vamos a decirle Keanu. Keanu. Lo importante es no decirle Reves. El punto de unión que te encuentro es este. No lo voy a presentar. No hace falta. No hace falta. El primer tema que todo el mundo aprende en la guitarra. Exacto. Sí te digo que no es Deep Purple. Son Joe Satriani, Steve Vai y John Petrucci haciendo el G3 o el G3. Tres guitarristas maravillosos al mismo tiempo. Ahora, perdón, ¿el G20 son 20 guitarristas maravillosos al mismo tiempo? 20 guitarristas, sí, sí. Guitarra, te digo que está bastante bien, ¿no? Guitarrean bastante, es cierto. Ahora, ¿qué tiene que ver Red Hot Chili Peppers con Keanu Reeves? Nada. Mira, ¿no? En el momento en el que me dijiste Rage Against y Red Hot Chili Peppers, pensé que podías engancharlo por algún lado, pero ya después se me desdibujó la idea. Entonces la pregunta es más allá de qué tiene que ver. ¿Qué tiene que ver el culo con la témpera? Tiene que ver. Yo te lo junto, yo te los uno, porque en realidad esta canción, la versión de Deep Purple, es parte de la banda de sonido de la película que aquí se conoció como Punto Límite o Point Break, que para mí es maravillosa. Para vos y para todo el mundo. Y ahí trabaja de nuevo Keanu o Keanu Reeves. Reeves. Pero también trabaja un señor que canta en tu banda favorita. Lo tengo visto, ¿eh? Anthony Kiedis trabaja en esta película, hace un paneo, lo va a apurar en un momento. A él lo apura, ¿no? En la playa de California. Vean esa película. Por Dios, si nos estás escuchando en vivo, termina y te vas a ver Punto Límite. Si no nos estás escuchando en vivo, termina y te vas a ver Punto Límite también. Por supuesto. Así que, encontrada la conexión, vos pediste que escuchemos a los Red Hot y los escuchamos. Thank you. O sea, vos lo único que te importa es que volvió Frusciante. Obvio. The skies refuse to cry. Cremation takes its piece of your supply. The night is dressed like noon. A sailor spoke too soon. And China's on the dark side of the moon. ¿Más me querés poner? Para ya la semana se me, que viene. Ya se me va a ocurrir. Igual te digo que con esta cuota de Frusciante soy feliz por años. Acepto desafíos de. A ver, desafíos quiere decir. Díganme qué canción quieren escuchar finalmente y yo les hago un recorrido sinuoso para llegar a esa canción. Juntame a Sergio Denis con The Clash con Pica para todos mis compas. Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, nos metemos en el juicio por el asesinato de Marcos Acuña. Quiero hacer un resumen primero para quien no conozca la causa de qué fue lo que pasó aquel final de agosto del 2015. Marcos, junto a un amigo y junto a dos amigos, uno de ellos menor de edad, se va seguramente a establecer este juicio, aunque no es la razón de ser de este juicio. Pero bueno, obviamente en el recorrido es probable que se sepa si finalmente, si estaban intentando robar o no. en lo que coinciden los testimonios, aún los que dicen que estaba robando, es que lo hacían sin armas. Que de hecho mañana va a dar testimonio a un policía que teóricamente, según lo que declaró en la instrucción, intentaron robarle a él unos minutos antes. Y él lo que narra es que eran tres pibes con las manos en los bolsillos, simulando tener armas, pero no mostrando armas, y él sacó su arma reglamentaria, disparó al aire, y eso fue suficiente para que los tres salieran corriendo. Unos minutos después, el policía volvió a escuchar unos disparos a unas cuadras de ahí, y cuando fue, Marcos estaba tirado en el piso. En el bolsillo tenía dos encendedores. Y supuestamente habían intentado robarle a un prefecto, a Juan José Silva, que es el imputado en este juicio por exceso en la legítima defensa. Ese es el cargo con el que llega. Y pensaba también, ¿no? Un prefecto que asesina a un pibe es exceso en la legítima defensa. Y mata a uno de los pibes que intentó violarla y es homicidio simple, ¿no? Para la justicia, en principio, al menos. Vuelvo al caso de Marcos. El testimonio de este policía mañana, si repite lo que dijo en la instrucción, sería suficiente para demostrar que el prefecto Silva podía haber hecho otra cosa. Porque, de hecho, cinco minutos antes, el policía hizo otra cosa. No sacó el arma y les tiró a matar. Claro. ¿No? Y hoy hubo tres testimonios en el primer día del juicio que transmitimos junto a Revoluciones en el canal 2 de La Retaguardia. Mañana vamos a estar transmitiendo también en ese mismo canal. Que sorprendieron, porque los dos primeros fueron los policías, una mujer y un varón, que llegaron por el llamado del 911 y que mostraron una escena, digamos, de un pibe tirado, de un amigo diciendo mataron a mi amigo, a los gritos, desconsolado y no queriendo escaparse, digamos. En un caso de un robo, si alguien cae, los demás se van en general, porque si no se quedan ahí para que los metan presos, ¿no? Había un pibe llorando que habían matado a su amigo y gritaba, mataron a mi amigo. Y hubo un tercer testimonio, y ese tercer testimonio vamos a escuchar ahora un segmentito, porque realmente fue muy importante, fue un testimonio muy importante el que escuchamos hoy, porque este hombre es un comerciante de la zona donde ocurrió el hecho, y lo que hizo fue dar testimonio de lo que vio. Luis Aquino se llama. Escuchá un pedacito chiquitito. En la calle, acá en Quilmes, Bron y Castel, digamos, una para acá. Yo jamás fui a comisaría, menos a la novena. La novena está en Cachaquí y Gutiérrez. Yo jamás fui a esto. Se les puede seguir las que. No veo eso, no tengo las de ojo. Está mi firma acá, sí. ¿Sí? Bueno, hoy día es una declaración también de la empresa. Esta es una declaración policial, pero no es el sede de la comisaría. Consta la misma declaración. Nos constituimos en la calle El Ustondo 283. Claro, son a mi casa. Y después la primera vez que fui fue acá, en la calle Brón. Bueno, retomando la pregunta, porque no fue hecha el señor, no fue nunca. Vos te das cuenta lo que hizo la policía, ¿no? Tomó la declaración de un testigo importante de un asesinato, de una muerte violenta, en la calle. ¿Sí? Ni siquiera lo hizo ir a la comisaría para que se sentara y narrara lo que había sucedido. Le tomaron declaración ahí en la calle. El tipo dio un gran testimonio en el día de hoy y hasta incluso pone en duda la cuestión del robo, por lo que dijo. Después, si querés, andá a buscarlo en el canal 2 de YouTube o en la página de La Retaguardia y mirá el testimonio completo. Al terminar la audiencia del día de hoy, charlamos allí adentro de la sala todavía, nuestra compañera de Revoluciones, Antonella Álvarez, que estuvo trabajando en el lugar junto al equipo de La Retaguardia y de Revoluciones, estuvo charlando o charlamos juntos con Inés Alderete, con la mamá de Marcos Acuña, el pibe asesinado. ¿Estás ahí? Ahí un poquito te escucho. Bueno, no importa. Igual, más que preguntarte, queremos escucharte a vos cómo viviste esta primera jornada de juicio. ¿Cómo viviste la jornada del juicio? La verdad que... y mal, porque era mi hijo, pero... creo que se va a poder lograr algo. Para mí... la policía declaró lo que fue, que los chicos no fueron detenidos, que no estaban armados y que el policía disparó. ¿Sentiste que...? ¿Fue difícil? Sí, dale vos, Santo. No, fue difícil porque no, al final no pudieron entrar todas las personas que están afuera, que estamos escuchando acá los bombos, y eso, nada, hace que la sala se sienta muy vacía. Pero lo cierto es que los dos policías que declararon y el vecino que declaró que tiene un comercio ahí, incluso quisieron preguntarles varias veces para que digan que los chicos habían sido detenidos en ese momento, y lo único que afirmaron es que habían sido retenidos como testigo porque habían denunciado que habían matado a Marcos. Sí, seguramente ahora cuando charlemos con el negro vamos a poder tener, a ver si compartimos la sensación. Anto, yo no sé qué opinás vos y por supuesto también qué opinó Inés, pero yo me quedé con la sensación de que los testimonios fueron favorecedores de la acusación de Silva, digamos, que estuvieron a favor de tuyo, Inés, por decirlo de algún modo. Sí, yo siempre dije... si la policía que me vio llegar al lugar, cuando yo llegué, decía, como dijo, señora, no se acerque, que pasó alguien y le disparó, que es casi lo mismo que están declarando, que Marcos no estaba armado. Y sí, siempre te dije, Marcos consumía, fumaba su marihuana. Y lo que dijo el abuelo, que escuchó por comentarios que ellos venían de comprar, es lo que me habían comentado a mí, es lo mismo, que habían pedido la hora, todo esto es lo que habían comentado los chicos. Así que, bueno, les mando un abrazo y los quiero, gracias por tanto y por estar y por compartir un juicio que esperemos que lo saquen de las fuerzas, no me interesa otra cosa, ya no me interesa porque Marcos no vuelve. Impresionante la entereza de esta mujer, Inés Alderete, narrando lo que fue ese día, ¿no? Imagínate llegar, porque te avisan que mataron a tu hijo, y llegar al lugar donde está tirado en el piso con un par de balazos. ¿Cómo seguir, no? Inés no solo siguió, sino que se juntó con otras mamás. Es una de las referentes de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que hoy coparon la parada en la calle, en las puertas de la justicia de los tribunales de Quilmes. Muchísima gente había, centenares de personas acompañando a Inés en el día de hoy. Y sigue este juicio entonces, así que a prestar atención. 11 de la mañana. A esta cobertura. Que seguirá entonces acompañando a Inés y a la familia. ¿Nos vamos? Nos vamos.